hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y aquí estamos, seguimos en el Enredando las Mañanas, una tiene mañana... Enredado el cable, tiene. Sí, ¿ha visto? Acá lo acomodamos. Bueno, acomódese. Es que una mañana bien, ¿viste? Yo decía, no, feriado, vamos a estar tranqui, pero no. Ahora estamos, vamos a entrar en comunicación con... Ya está. Córdoba, está en comunicación. Ya está. Córdoba, ¿por qué? Porque justamente en este contexto donde los trabajadores, por un lado, están luchando para... el sostenimiento de la fuente de trabajo y en contra de los despidos. Por el otro lado, los trabajadores de la economía social se organizan desde ya hace siglos, sí, en lo que es el proceso del cooperativismo. Para charlar un poco acerca de cooperativismo y en el marco de los 10 años de la cooperativa de trabajo Cacha la Hueca, que está por cumplirlos ahora el 30 de junio, estamos en comunicación con uno de los socios de Córdoba, con Guille Zarelli. Así que, Guille, ¿andás por ahí? Hola, Guille. Hola, buen día, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo está Córdoba? Está hermoso, un día de sol hermoso. No hay nadie en la calle, pero está muy lindo. Bueno. ¿Cómo están? Perfecto, ¿sí? Bien, Guille, mira, acá... por un lado, con estas situaciones que, bueno, vos estuvimos trabajando durante el programa, las que se están viviendo en cuanto a las presiones que están sufriendo los trabajadores, tanto dentro de la estructura del Estado como los trabajadores en el espacio privado, y en ese contexto de la trama que nos va ligando hoy tuvimos aquí al delegado de ATE Rosario, también a la delegada de Agricultura Familiar de Catamarca, y queríamos ver la otra contracara que tenemos los trabajadores, que es justamente los trabajadores en el marco del cooperativismo. Contanos un poco cómo ves vos el contexto del cooperativismo hoy en Argentina. Bueno, mira, lo que yo pienso y lo que vemos por ahí en Córdoba es que sufrimos, como todo trabajador, el ajuste terrible que hay sobre las tarifas sociales de los servicios públicos, del transporte, del combustible, que afecta directamente a todo lo que es una producción o la prestación de algún servicio. Todas las cooperativas de Córdoba, casualmente la semana que pasó, firmaron una declaración, todas las federaciones, pidiendo al gobierno provincial que se responsabilice por el ahogo presupuestario que están sufriendo, porque hay un montón de empresas que están al borde de la quiebra, digamos, los aumentos han sido del 1000% en algunos servicios, y eso hace que peligren muchas veces los puestos de trabajo, porque en la cooperativa, digamos, no se va a echar a nadie, porque son los mismos compañeros los que generan el trabajo, pero genera una situación de malestar económico que se traslada directamente a toda la familia de los compañeros. Entonces creo que estamos pasando por un momento muy difícil, porque la transferencia de recursos que ha hecho este gobierno hacia los sectores más concentrados de la economía, evidentemente afectan a que las cooperativas primero tengan que competir en un mercado cada vez más hostil, cada vez beneficia más las importaciones y no a la producción local. Digo, por ejemplo, el otro día comentábamos lo de Sanón, que le ha llegado casi 8 millones de pesos en un servicio básico como es el gas. Entonces, la situación se torna un poco complicada. Sin embargo, creo que es el momento en donde nos tenemos que plantear realmente una unidad y un programa político desde las cooperativas junto con todas las otras organizaciones de la economía social, mutuales, ONGs, los clubes, los centros vecinales. Creo que es un momento de articular todas esas experiencias para poder pensar qué rol realmente ocupan en la sociedad, si son consideradas una empresa más o si son actores de integración y actores de inclusión social también, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Y sí, está, es cierto, el campo es un terreno complicado el que estamos transitando. Hoy tuvimos, justamente en las visitas y en las charlas telefónicas que hemos tenido, en este eje que hemos tomado hoy, que es el eje del trabajo, ¿no? Un poco queríamos trabajar el trabajo desde los distintos ámbitos, con estas políticas extractivistas, con una nueva avanzada de los modelos neoliberales. Pero en este contexto que decís vos de esto de empezar a juntarnos vos, por ejemplo, allá en Córdoba, estamos por las dudas, a todos estamos en comunicación con Guillermo Zarelli de la filial Córdoba de la Cooperativa de Trabajo Cacha la Hueca, que este 30 de junio cumple 10 años como institución cooperativa. En Córdoba, ¿cómo se está visibilizando este proceso? ¿Ves que hay procesos de vinculación de las organizaciones de cooperativas, mutuales y demás? ¿Esta visión que vos estás teniendo, la están logrando visualizar el resto de las organizaciones? Y bueno, casualmente el día miércoles se hizo un cabildo abierto acá en la ciudad de Córdoba, organizado por los centros vecinales, pero bueno, participaron distintos actores de la sociedad en Córdoba, y donde plantean distintas estrategias de movilización, estrategias judiciales para poder frenar fundamentalmente los tarifazos. Puntualmente las federaciones de cooperativas en Córdoba están trabajando en una estrategia en conjunto. Sin embargo, yo creo que lo que faltaría es, como vos decís, la visibilización de qué es el rol de la cooperativa. No es solamente una empresa, sino también es un movimiento social que apunta a generar igualdad, apunta a generar mejores condiciones de vida para los trabajadores, sobre todo con los valores de la solidaridad, de la igualdad y del compromiso con la comunidad, que son los que los mantienen vivos, digamos, que le dan razón de ser a las cooperativas. Entonces creo que es momento de desplegar más fuerte esos valores, porque realmente lo que el plan, como vos decís, del imperialismo y de estos gobiernos neoliberales es destruir el tejido social, es generar el individualismo, fomentarlo, potenciarlo, y que la solidaridad queda como un acto aislado, ¿no? Queda como un dejo de caridad y no como práctica social. Creo que eso también el gobierno lo hace a través de la persecución política a los luchadores. Perfecto. Bueno, Guille, nos estamos despidiendo entonces. Te dejamos un saludo grande para vos y nos encontramos en este festejo de los 10 años de Cooperativa de Trabajo Cacha la Hueca. Nos vamos ahora a un sazonado musical y tenemos a una compañera desde Belén que nos va a contar un poco de esto que se nos viene, ¿no? El nuevo año, ¿no? Este nuevo año, que es a partir del Inti Raymi, ¿no? De este solsticio que para nosotros de este lado es el solsticio de invierno. Así que vamos a un sazonado musical y vamos con Sonia, que está esperando comunicación desde Belén. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.